la noria de la vida. Quise detenerme un día que andaba con mi mente bastante oscurecida, pues por más que buscaba una salida, una fuerza mayor no me dejaba. Mi boca seca el agua demandaba, el hambre pidiéndome comida, que mi respiración fuera asistida a la voz de mis pulmones reclamaba. Era como una fiera enfurecida, queriendo devorarme a dentelladas. Luego el anochecer, la amanecida, un torbellino gris de gran movida me llevaba de nuevo a sus andadas, a seguir en la noria de la vida.